Bueno, nos vamos al encuentro. Está en línea Juan Carlos Junio. A propósito, me parece, del tema que nos preocupa a todos y a todas, que tiene que ver con el tema precios, y porque el viernes, bueno, cuando se conoció el dato inflacionario, además los precios de los alimentos siempre están por arriba de la inflación general. ¿Cómo te va, Juan Carlos? Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Bueno. decíamos que el tema precios es preocupación. El presidente volvió a referirse a esto tras su gira por Europa, ¿no? Sí, es lo que quería comentar básicamente porque el tema precios, el propio presidente ayer se mostró disconforme, molesto, en forma explícita. Cierto, anoche en una nota se leyó C5N, y de alguna manera, que es el principal protagonista y responsable, porque esa es la pura verdad, porque es el presidente de la nación, digamos que tenía la misma sensación ahí, se lo vio, que tenemos muchos de nosotros, ¿no es cierto? Que las políticas que se han venido aplicando en la materia de negociación y de controles. Todavía no ha tenido los resultados necesarios, imprescindibles, porque los índices de inflación siguen siendo muy altos. Lo que quiero destacar es que lo interpreté al presidente, y no es una interpretación freudiana, sino muy explícita, con una situación de hartazgo con los remarcadores de precios, ¿no? Y explicó algo que todos venimos diciendo también, que no hay condiciones macroeconómicas para que aumenten los precios, porque el dólar está anclado, porque la emisión monetaria es baja, porque tenemos todas las tarifas congeladas hace un año y medio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, por lo tanto, lo que quiero comentar es que tengo expectativas de que, y digo, en mi retorno me pongo al frente de este grave problema. Estoy cansado de los vivos que no paran de aumentar sin ninguna razón, ¿no? Así que más que nada tengo una expectativa de que se avance. ¿Qué quiere decir avance? Bueno, siempre puede haber un abanico de medidas que no se pueden saber, pero yo creo que lo central es profundizar mucho más lo que de algún modo se viene haciendo y no alcanza, que es más controles del Estado y sanciones a los que se burlan de las normas y leyes del Estado. Así que desde ese punto de vista creo que bueno, que podemos abrir nuevamente una expectativa para los próximos días. Bueno, y la otra gran medida de estos días es la creación de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía Paraguay, y se hizo por unanimidad, ¿no es cierto? O sea que ahí también abrimos una expectativa de que se abra paso otra concepción, que es la que de algún modo enarboló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que tiene que estar en manos del Estado una cuestión tan estratégica como esa. Creo que son los dos temas, yo diría, de estos días más importantes, ¿no? Además del obvio y básico que es la pandemia, que estamos en una situación muy grave, porque, bueno, ya sabemos, la meseta, pero es una meseta altísima, entonces 600 muertos por día. Así que ahí también tenemos una situación abierta para que el Estado siga tomando medidas, ¿no? En ese sentido, Juan Carlos, una pregunta. ¿Entendés que el gobierno, ya lo hemos hablado también, que ha recibido el frente de todos, un estado muy escuálido, digamos, muy destartalado, muy falto de herramientas? Desarticularon todo en 4 años, todo lo que se había construido fue desarticulado. Digo, ¿se está pensando qué otro tipo de solución se puede encontrar? Porque la verdad es que uno tiene la sensación de que se anuncian las medidas, pero que cuesta tanto ponerlas en marcha y que lleguen a cada uno de los hogares, que eso genera mucha, mucha decepción, mucho enojo. ¿Hay algo que estés viendo que se pueda hacer? Mirá, instrumentos hay y si no se pueden crear, porque el tema es el que vos decís y punto, que venimos diciendo insistentemente, está el tema de la ley de abastecimiento, que en definitiva, la mantenimentada ley de abastecimiento es una herramienta sancionatoria que tiene el Estado, por eso yo hablo de sanciones, y acá no se trata de crear tribunales populares, sino de utilizar los mecanismos de sanciones económicas, penales, civiles de todo tipo, frente a estos poderosos que se burlan de la ciudadanía y que se burlan de las propias leyes. Dicen que la ley, que esta ley es de abastecimiento, es anticonstitucional, lo dijo el que ahora es presidente de la UIA, es un invento, no es nada, no está declarada anticonstitucional, ni mucho menos. Por lo tanto, en fin, yo no sé si se pueden crear nuevos instrumentos, puede ser que sí, seguramente deben estar pensando en eso, pero con lo que hay, los tienen que obligar, les tienen que impedir que sigan aumentando los precios. Cada uno, ya sabemos, el industrial le echa la culpa al comercial, el comercial le echa la culpa a las tasas de interés, el de las tasas, bueno, entonces esto es la parrala, como se decía antes. Si hay determinación política del Estado, yo creo que los instrumentos van a aparecer. Después tenemos otro problema que ya lo conocemos, que es muy difícil solución, que es el de la justicia, que los apaña cuando hay un conflicto. Le cobran la multa, van a la justicia y están un año o dos, nunca pagan nada. Bueno, ese es otro problema que es difícil, por lo menos para mí, ver cómo se puede superar, ¿no? Porque no sé si también no hay mecanismo de superación, ¿no? Porque están las mercaderías, ¿no es cierto? Están las mercaderías, pero si no me paga la multa, yo tengo que buscar otro modo en que se pueda aplicar una sanción económica. Por eso creo sí. que en el fondo es una cuestión de determinación política. Después, instrumentos seguramente siempre pueden haber, ¿no? Bueno, vamos a empujar al gobierno para que haga uso de esos instrumentos entonces. Gracias, Juan Carlos, nos reencontramos en una semana. No, al contrario. Chao, gracias.